salir. ¿Qué pasa? Oye, si al himno le ponen letra, al himno de España, ya va siendo hora que le pongamos. Ya sé que este tema ya es. Pero si este tema lo hemos tratado. Ya hay sobremojado. Hay hasta un vídeo colgado en YouTube. Sí, nanes. Es sobre esto, nanes. Pero no, es que es volver al mismo hogar. Ya cansa. Ya cansa. Le cansa a Jay Power. Pues cambiemos la sintonía, venga. Armand. Un Gotham pintallavis. Sí, es l'assassina. Ah, mira, des d'aquí semblava que era el reflex de la llum vermella que indica que estem on air. On air? Que reflexava el got. Ah, però és carmín? L'altre dia... Prova-lo, a veure de què xicaves. No, lo voy a oler. L'altre dia, escoltant la ventana, una boja que tenen, saps, una secció de bojos, no? La secció de los locos de la ventana. Va fer una reflexió... Es pot dir amb més elegància, sí. Però mucha más elegància. Però si ho diu ella mateixa... Però mucha más. Ah, però tu ho has de dir amb més elegància. A part, te voy a decir, hay una chica que no sé cómo se llama, o sea... Sí, hombre. No sé cómo se llama, pero que tiene un juicio... Princesa Teca o Inca, la princesa Inca. Que la tienes que escuchar. Aquesta és la que va dir, tío, la luz roja... Debería indicar que no se puede hablar. Exactamente. Porque es un signo internacional, claro. Esta chica dice verdades como puños. Desde sí, luego. Sí, sí, sí. ¿Ya estás? Yo también. Vinga, doncs comencem. Que comenci ja el programa dels especialistes secundaris en directe. Gran Cadena Ser. Qué raro, el niño no se ha enganchado con el auricular. Porque avui està com més lleuger. Sí, tío. Al Bonafuente, oi? Sí. Qué boca tienes. Es que... Por la boca, bueno, tío. Ay, que sabe que ya no sabe que ya. Bueno, ole. Cucu, baby. Cucu, suku. Cucu, suku, baby. Come on. Eu não vou falar. Torna el Ronaldinho. Aquele jeito certo, ideal levada. Avui torna el Ronaldinho a l'equip del Barça, que és l'equip on juga el Ronaldinho, després de tota la polèmica que hi ha hagut sobre el seu rendiment i sobre l'especulació de les sortides nocturnes que fa el Ronaldinho. Sí. En Roni, en un gest per tancar la polèmica... Mucho cotilla lo que hay. ¿Qué dice? Mucho cotilla lo que hay. Espera, que voy a cerrar la puerta. Doncs el Ronaldinho, per tancar una miqueta la polèmica, jo no sé si ha tancat la polèmica, jo crec que ha obert una altra porta, va dir que ell surt de festa exactament el mateix que fa dos anys. O sea, que no ha canviat nada, no? Surt el mateix. Per saber si això és cert o no és cert, hem volgut trucar a un company de farra d'en Ronaldinho, es diu Curri, és col·lega seu des de fa molt de temps. Curri! Què passa, nano? Què tal? Mira, espera, mira. Què? Pa! Patada! Con la pierna cambiada, mira, se llama la... Espera, patada... ¿El molinillo? Espera. ¡Pa, puño, toma! ¡Cuenta! ¡Puño, toma! Oye. ¿Lo has filmado o qué? ¿Qué? ¿Lo has filmado? ¿Si lo hemos? ¡Filmado! ¿Filmar? ¡Filmado! ¿Pero qué vamos a filmar? ¿Notas? ¿Qué? ¿La patada? ¿Qué patada? Pero si estamos al teléfono. Es el vale calle. Que estamos al teléfono, no te puedo filmar nada. No, fílmalo y le cuelgas. ¿Eh? Este es como John Cobra. El Cobra este que anda por ahí por internet, ¿no? O sea, vaya, que flipe, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Curry, tú eres amigo de Ronaldinho, de Farra. Bastante, sí. ¿Por? No, por porque queremos saber si es verdad eso que ha dicho Ronnie, de que sale lo mismo ahora que hace dos años. Ya, no, pero ¿por? Te lo acabo de decir zumbao. ¿El qué? Que si Ronaldinho ha dicho que sale de fiesta. Vale, vale, sí, pero que ya, sale vale, exactamente vale, igual vale, que... Sí, que te meto la prox. Oye, ¿qué pasa? Ronaldinho. Que Ronaldinho ha dicho que sale de fiesta. ¿Qué va a salir de fiesta igual? Ni mucho menos. ¿Ah, no? No. ¿Ya no sale igual que hace dos años? Que va, de hecho ya apenas tenemos juntos. ¿Y eso? Ya paso a llamarle más. Ostras, ¿sí? ¿No le llamáis? No, le llamo ya, nano. ¿Y los colegas tampoco le llaman? No, porque ya no es el mismo. Yo creo que desde que se lió con la Jessie esa, ¿sabes, no? ¿La hermana? La hermana Jesse. De Yassar, sí. Va el palo enamorado, no sé. Va de palo enamorado. Le va a comer palomitas en el parque, se va a pasear por el cine. A pasear a tu bola. Pasear por el cine. Sí, sí. No. Porque está enamorado, ¿eh? Depende de la peli también. Vaya, si la peli es buena. Ya. Y no le llamáis nadie, o sea, lo pasáis mejor. Bueno, o lo pasáis mejor sin él que con él. Sí, mucho mejor. Es un estorbo. Es un estorbo el tío, porque. O sea, salir a ligar sin él es mucho mejor, porque cuando estaba él ralentizaba todo lo que es el ligoteo. Ahora vais a barraca. Ya que funcionamos mucho mejor. Vais más a barraca. Ya, o sea, que si no, ahora es. A pillar. Y. ¿Cómo? ¿A pique? A pañán. Sí, a pañán. Y ahora. Bueno, ¿cómo era antes Ronnie? Porque si tú dices que antes. Antes era bomba. La bomba negra era. Sí. Quedábamos ahí el viernes por la tarde, ¿no? Sí. En el parking del Ponaeri, lo que fuera. En el parking del Ponaeri. Sí, y allí ya. nos poníamos a tope, que si el botelleo, que si a bailar un poquito agarrado, el perreo, ¿sabes, no? ¿Con el chus? Sí, a bailar perreo. A bailar perreo. A bailar perreo, ¿no? Chacalonero. Pues de... abierta el carro y pa, ¿no? Música a tope y del cachondeito. Bueno, pillas, ¿no? ¿No? ¿Estás solo? ¿Eh? ¿Estás solo? No, está aquí un colega. Ya. Dile que salude. Saluda, Rico. ¿Veis? Perico, ¿no? Perico, sí, el perico. Bueno, era poca palabra, perico. Y luego entrabais dentro. Aquí comiendo, chica, Enen. ¿Qué? ¿Y qué hacéis después? Estabais en el coche con las puertas abiertas ahí, cachondeo. Para dentro de la peña. ¿Para dentro si de qué? Nos vamos a ir a casa. ¿Cómo se llama el programa ese que va en la peña y la gente mira? Mira la peña que baila. Mira quién baila. Vale. Pues si te parece, nos vamos a ir a casa a ver el baila. Mira ese. ¿Qué? Habla, es que no te entiendo. A full con la noche, nada, tronco. Hasta las 11 de la mañana, por lo menos, antes que el Ronnie. ¿Hasta las 11 de fiesta con Ronaldinho? Sí, ¿por? No, ¿por qué? Pues nada, no, pero ¿por? Que digo que me sorprende que Ronaldinho estuviera hasta las 11 de la mañana de fiesta. Pero si él nunca se iba a casa, ahora se va siempre a francesa. Ahora, antes no se iba, a veces yo le decía, pavo, yo me voy, pero él me decía, ¿dónde vas tú si tú no tienes casa, pringao? Y dice, va, todo otra última. ¿Tú no tienes casa, Curry? Yo sí tengo casa, nano. ¿Sí? Pero a veces no me acuerdo dónde está. Ya. Yeah. Si voy en moto de paquete, sí me acuerdo, nano. Ahí a la derecha, ¿no? ahí. Vale. Para. Ahí. Bueno, pues nada, Curry, gracias por habernos aclarado este tema sobre las farras de Ronaldinho. Tiene un ciclomotor de 500 centímetros cúbicos. Pero ciclomotor, ¿eh? Claro, con claro. Matrícula amarilla. Bueno, pero me ha alegrado hablar contigo porque ya sé que por lo menos Ronaldinho no sale igual como salía antes, que por lo visto era potente la salida, ¿eh? Si le voy a decirle que cuidado con la Jessie esa, ¿sabes? ¿Para qué sale? La hermana. Ah, sí, ¿qué pasa con la Jessie? Tú dile. ¿Que le diga qué? Que yo salí con ella, con esa pava, que no va de frente. ¿Qué? No va de frente. ¿Por? ¿Pero por? ¿No por? ¿Por qué? ¿No por qué? ¿Qué dices, Curry? ¿Que no va de frente quién? La pava, decirlo. Vale, ya se lo digo. Espera, mira. Un vale calle, el estudio de vale calle. Mira, patada, espera. ¡Patada! Perico, fílmame. Fílmame, Peri. Esto lo juega en YouTube después, ¿no? Seguro. Radiohead, palazo. Uf. Dance. No, está muy bien, pero... Sí, según, sí, según sí. Como te pille... Uy, sí, mon. Para ir con el currino. No, con el currino. Es una fiesta esa. Yo me imagino al Curry y al John Cobra, tots dos, al parking del Pont Aeri, escoltant a Radiohead, escoltant això. Con la tropa. ¡Patada! ¡Firma! ¡Valle calle! Vale calle, son las lisones que le dan a Vale calle. Bueno, la industria... Vale calle. Le... Es un nuevo arte marcial. El vale más, calle. Además, según su opinión, es mejor porque... Está el vale todo, que el vale todo es una... Sí, el vale todo. Joder, cómo estáis de empollado. Pero vale calle es mejor en la calle, o sea, el... Es... Un día que hay un vídeo que está... Pero no. Llueve en la calle, se mete en un gimnasio. No, bueno, yo un día explicaré que el niño se engancha a los vídeos del John Cobra. Es que ojito con el tipo ese. Es una mezcla Petinto y... y Barragán. Están friki. Bueno, la industria discográfica está cambiando y los músicos han d'espavilar, s'han d'adaptar. Els Radiohead, que han decidido posar el seu nou disc a la venda a través de la seva web, a través d'internet, però la novetat està en el preu. Resulta que la persona que compri el disc pagarà el que ell estimi oportú, és a dir, la gent pagarà el que vulgui pel disc. Certament és una aposta arriscada, però no és la primera vegada que es fa una cosa així. José Carlos. Hola, ¿qué hay? Hablo aquí, ¿no? ¿Dónde está este capuchón amarillo? Como cuando cantas, lo mismo. No, porque yo canto como los demás, con un de esos de Madonna. ¿Como Take That? Sí. ¿Como InSync? Sí, porque pierdo siempre los micros. Bueno, José Carlos, segurament ja el coneixeu, ja sabeu, un cantant que des de fa anys aquest programa el promocionem. Sin gran éxito de momento, José Carlos, hace años que estamos ahí intentando vender tus discos. Es verdad, yo doy las gracias, pero no he triunfado. José Carlos, no hables más. ¿Qué pasa? Ya está. Ron Negrita, representante. Ten mi tarjeta. ¿Ron Negrita? Sí, es mi representante. Y mira, dale, de verdad. Bueno, ha roto una hoja y... Ron Negrita, pero... Tú has venido más veces representando a diferentes personas, has venido... ¡Uy, qué cosa más rara! ¡Buf, qué extrañeza, no? ¡Qué locura! Soy representante, represento personas. Bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¡Qué bien hablas, eh! ¿Este tío burlesco? Es Ron Negrita, mi representante. No, que quería decir que has venido muchas veces aquí, Ron Negrita, que no es la primera vez que vienes, igual que José Carlos. Oye, tú dices que José Carlos ha triunfado. Ha triunfado, tú afirmas que ha triunfado. José Carlos ahora mismo es el máximo exponente del pop latino más ponzoñoso. Gracias, ¿sí? Ron. Nada, José Carlos. Bueno, José Carlos, tú estás aquí porque hiciste lo que ya has hecho, lo que ha pensado hacer Radiohead. Uh-huh, uh-huh. Es decir, poner un disco a la venta, sí, y que la gente diga lo que quiere pagar por ese disco, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que fue un jodido fracaso. Vigila la boquita, vigila la boquita, que tu público básicamente es infantil, José Carlos. Niños, el público tuyo son niños. Uh-huh. Que la que tiene un poco de entendimiento, nadie quiere escuchar ya su música. Mire, yo le diría una cosa a Radiohead. Diga, Radiohead, aprovecha estos micrófonos para... Sí, Radiohead, escuchadme bien, no la hagáis, Don George. Escúchame, ponedle un precio al disco, el que sea, pero ponedle algo, por favor, pero no se lo dejéis al criterio de la gente. La van a fastidiar, ¿no? La van a cagar. Seguro. Vigila un poquito tu lenguaje, es que tu público es infantil. Es que he grabado en el Bronx el último disco. O sea, no, le dices a Radiohead que no lo hagáis. Pero a ti, ¿qué te pasó, José Carlos? ¿Cómo fue tu experiencia? A mí me dieron de hostia hasta en el cielo la boca. ¿Cómo? O sea, cuéntanos esa anécdota. Yo vendía el disco, entonces el comprador escuchaba un poco y me decía, ¿cuánto vale esto? Pero con la mano abierta, ya, preparado. Normal. Y yo le decía, pues lo que usted quiera darme. ¿Y él qué decía? Pues nada, me pegaba dos guantas y me tiraba el disco a la cara. ¿Te tiraba el disco a la cara? Y ojo que no eran compacts, ¿eh? Eran discos de vinilo. No, por aquel entonces... ¿Aún haces vinilos? Ah, vale, sí. Para hacer daño, lo de... Sí, me lo lanzaban con mala fe, de canto. ¿De canto? Madre mía, uh-huh. Madre mía. ¿Y todo el mundo te pegó, José Carlos? Bueno, debía ser malo. Hubo uno que no. Hubo uno que no. ¿Cobraste? Pero... ¿Alguien te pagó sí, dinero? Sí, hubo uno que me pagó, pero tuvo que hacer algo más para que me pagara. ¿Tú? Sí, le tuve que hacer una cosa de la que no me siento orgulloso. Esto, Palto, no sigas. Y que no podré explicar a mis nietos. Ron Negrita. ¿Qué? Gracias, Ron Negrita. José Carlos no tiene nada más que decir. No va a hablar más. Pero estamos entrevistando. No va a hablar más. Pero José Le he dicho antes de entrar a la entrevista, no vaya por el camino de José Carlos. Pero se las... Pero sí, por favor. Que no vaya por el camino de José Carlos. Entonces, el consejo suyo y de... Bueno, José Carlos, es que no dejemos que el público pague lo José que Carlos quiera. José Carlos lo ha dicho ya bien claro. ¿Qué dice José Carlos? Que sí, dice que sí. Que hay, bueno, que ¿podemos hablar del futuro? Sí, hombre, por supuesto. Vamos sí, venga, del último disco, bueno, Ron. Su último trabajo, vamos a hablar de su último bueno, trabajo. Bueno, está José Carlos trabajando en letras y melodías de móvil, sí, ¿verdad? Estoy trabajando en las letras de las melodías de móvil. Canta, hombre. ¿Canto ya? ¿En qué canta? Sí, vamos a hacer la presentación mundial, si os parece. Venga, para todos. Espera un momento, espérate. ¿Eso es un móvil? Sí, el móvil. Sí. ¿Usted va a poner la música del móvil? ¿Pongo la música? Pero es muy cutre. Es como los Pet Shop Boys. Uno canta, el otro toca el instrumento. ¿Y qué va a poner? La música de su móvil y él va a cantar. Bueno, vamos a ver la prueba. Bueno, va. A ver. José Carlos, lo he ensayado. Venga. Dele. Yo te quiero a ti, nena, yo te quiero a ti, nena, seremos muy felices. Yo te quiero a ti, nena, yo te quiero a ti, nena, yo te quiero a ti, nena, seremos muy felices. Yo te quiero. Hasta aquí, José Carlos, es solo un adelanto. No, pero si ya. Es solo un adelanto, es solo un adelanto. Ya lo tenías, ¿eh? Lo tenías. Este será el single. Esta es muy conocida, esta canción. Este será el single, no, pero tenemos. A J Power no le ha gustado. Tenemos más, Tengo más. José Carlos. Yo te quiero a ti, nena. Yo te quiero a ti, nena. ¿Hay más? No. Sí, bien, dale. Me gustas mucho, nena, me gustas mucho, nena, eres para mí lo mejor, me gustas mucho, nena, come on. Me gustas mucho, nena, me gustas mucho, nena, me gustas mucho, nena. Sí, ya. Otra, venga. Sí, ya. Hasta aquí. Está bailando. Es bailonga, este es un ritmo más. Todos nenas. Hay más. Esta es latino, un poquito así, ¿no? La que viene ahora. La que viene ahora es para bailar el perreo. Para cantar la gente. Venga. Chacalonero. La vibración la podías quitar, ¿no? Sí, la vibración se también es verdad. Me gusta mucho tu meneo, oh nena. Me mola mucho el perreo, chacalanera. Mucho nena, me gusta. Me gusta mucho el perreo, chacalanera. Ya, vamos. Me gusta nena. Es un ritmo más calentito. Quiero José Carlos alcanzar el mercado anglosajón. José Carlos se destapa un poco. Pero es que cantas muy mal. Es que llevamos años, yo hace años que te conozco, que vendimos tu primer disco aquí hace como 8 años. Sí, bueno, pero antes hacía canción protesta, pues ahora es más bailongo, más alegre. Es peor, cada vez peor, tío. Porque no pillas el ritmo. He dejado el piano, no debería haberlo dejado. Escúchame, antes tocaba con un último tema, este es el adelanto mundial. Ah. Y ya está, va. Es un homenaje a Kill Bill. Espera, ¿esto qué es? ¿De Kill Bill? Sí, es de Kill Bill. Es un móvil, venga. ¿Podemos empezar otra vez? Es que José Carlos, que no tenemos todo el día. El compás, dos. Nena, para mí eres lo más grande que yo te quiero. Nena, ven aquí, nena, a Madrid. Nena. Basta. Vale. Déjame. Hay que trabajar un poquito todavía lo que es la melodía, la voz, la cara, por supuesto, de José Carlos. Pero va a ser un éxito. Eso estoy de acuerdo. Trabajarle la cara. La cara hay que trabajársela bastante. Para eso tenemos dos o tres con ganas ya de trabajársela. Y mira, hasta los mensajes va a cantar. No. Date el mensaje. Nena. Nena. ¿Cómo se titula el disco? Nena, claro. No se puede llamar. José Carlos, nada. No vengo un viernes aquí. A cantar. No, haz una promo. No, pero para la quiniela, vente para la quiniela. Para la quiniela. Y canta los resultados. 1x2. Vale, búscanos una música para. Una canción para el 1x2. Castellón. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquand. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao. Especialistas secundarios, si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. ¡Conchi! ¡Súbeme el de esto! ¡Ay! ¡Ay! Nada más me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría seguir haciendo sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora voy a hacerlo siempre cuando quiera, cuando sea circular y cuando se inserte casi de casa. Para ti solo ningún. Pero podrá que te esperas. Claro que sí, bonita. Llama al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Sí, me manda aliento del frescor. Llama. Llama. José Carlos, mire cómo se entra. A ver. Uno, dos. Dios, qué ritmo. Un, dos, tres, cuatro. ¡Muévela! ¡Ya voy! ¡Muévela! ¡La nena! ¡La cadera! ¡Carrera, chalonero! ¡Nena! ¡Nena! ¡Sí! ¡Nena, sí! A este José Carlos le voy a dar yo un meneo que lo voy a convertir en el nuevo Elton John. Me gusta más Rufo Wainwright. Hoy. Y Mika. Ya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Espacio Comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que vosotros las bailéis. Ofertas que, recuerdo y no me canso de repetir, no encontraréis en las tiendas. Hoy me acompaña el señor Boris Pezuño. Boris Pezuño, hola. Hola, Moncho. Boris Pezuño es delegado comercial de la empresa España Camisa Blanca, empresa dedicada al mundo de las camisas. Bueno, tengo que decir que hoy es mi último día en esta empresa, ¿eh? Mañana empiezo en otro sitio. Anda. ¿Y en dónde? Me voy a lo que es la recogida de fresa, a recoger melones. Menudo cambio, ¿no? Pues sí, la verdad es que tú vas con la mente puesta en las fresas y a última hora, ¡zas! Melones. Te dicen melones. Pues bueno, yo creo que la gente que ahora mismo está barriendo bajo el sofá me va a entender enseguida. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que tú eres un profesional como la copa de un pino y esta mañana... hasta mañana, que no empiezas un nuevo trabajo, vas a vender el producto que has traído. Me debo a mi empresa, claro. Como si fuera el primer día. Sí, y eso que podría decir tranquilamente, que para lo que me queda en el convento, ¿no? Sí. Pero no lo haré. Lo haré después. Pero aquí no. Hago en la calle, como los perros. Bueno, piensa que oficina físicamente no teníamos, así que en algún sitio habré de hacerlo. Pero aquí no lo hagas, te lo agradecería mucho, Boris. Bueno, ¿qué es lo que nos traes, Boris Pezuño? Bueno, Moncho, no sé si te habrás fijado, pero ya estamos otra vez con la primavera, ¿no? Con la primavera estamos... ¿O como en primavera? Pues no, a mí la libido primaveral ya me ha bajado del todo. Hace años que no tengo la libido primaveral. No, entiéndeme, y la gente que ahora mismo esté pues rellenando la nevera de alimentos me va a entender enseguida. Me refiero al tiempo climatológico, ¿no? Con este tiempo... Uno no sabe, uno no sabe qué ponerse, como ocurre con la primavera, ¿no? Tan pronto hace calor, como que refresca, como que hace calor. Es lo que se conoce como un lío, ¿no? Sí, sí, desde luego. Vaya temita esto del de la ropa. Cada mañana la misma cantinela y la misma, el mismo sinsentido, ¿eh? Bueno. Te colocas desnudo, en jarras, enfrente al espejo y no sabes qué ponerte. ¿Qué hago? ¿Corbata? ¿No corbata? ¿Lazo? ¿No pajarita? Bueno, pues ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer tú y toda esta gente que nos esté escuchando ahora mismo y tenga el mismo problema es ponerse una de nuestras camisas, de las camisas de España, camisa blanca. Y esto va a evitar el problema este que hace calor, hace frío y no sé qué ponerme. O sea que me tengo que poner una de vuestras camisas, España camisa blanca. Venga, convénceme sin azotarme. Bueno, básicamente son ideales para llevar con este tiempo, ya que están fabricadas para adaptarse perfectamente a los cambios de clima. Madre mía. ¿Qué te parece? ¿Y de qué está hecha? Loco, ¿eh? ¿De qué está hecha la camisa? ¿Lino, algodón, plexiglas? No, están hechas de croissant. Croissant. ¿Croissant como...? Como un cafeoles. ¿Como un croissant de la panadería? Sí. De la panadería, del dentista, del puticlub, donde hay croissant. Por la mañana hay croissants en muchos lados, no solo en la panadería. Yo he ido a más de un sitio por la mañana y no era panadería y vi que había croissants. Bueno, ¿y qué ventaja tiene esta camisa que está hecha como un croissant? Pues que si por ejemplo, tú tienes calor, ¿no? Le pellizcas un poco y enseguida verás que se va desmenuzando como un croissant. Vas desmenuzando la camisa. Por eso, a lo mejor, eso es por donde pasa el aire y te va a refrescar. ¿Que tienes más calor? Pues sigues pellizcando. Yo sé que me estoy pellizcando, pero de incredulidad, porque esto me parece una pesadilla. Yo creo que si sigues así desmenuzando la camisa, lo más probable es que te quedes con los pezones al aire. Y eso, por la noche en una discoteca, vale. Pero a plena luz del día, pues que no apetece. Bueno, ¿qué me estás diciendo? Que te quedes sin camisa. Bueno, pues que claro. Que es un solo uso esta camisa. Hombre, claro, te tendrás que cambiar la camisa algún día, ¿no? ¿Vas a ir con la misma camisa todos los días? Menudo guarro estás hecho, ¿que eres Iggy Pop tú o qué? Perdona, pero Iggy Pop no ha llevado una camisa en su vida. Ni camiseta. La última camisa que le pusieron fue una de fuerza. Las camisetas las utilizaba de calzoncillos. Ya. Y se la comía bocaos. Sí. En un concierto, sí. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Además con esta camisa, Moncho. Además con esta camisa, Moncho, tienes la ventaja de que los trozos de la camisa también puedes mojarlos en el café con leche. ¡Ah, amigo! O sea, que se pueden comer los trozos de la camisa. ¡Ah, qué bueno! No, comerlos no. Solo mojarlos, Moncho. Estamos trabajando en ello para que llegue un día donde se puedan comer. Ahora no es bueno. Ahora no es veneno. Bueno. Es venenosa. Ya, bueno. La camisa. Pero si tú ya no lo verás, porque ya mañana estás currando en otro sitio, en la recogida de fresa, ¿no? Con los melones. Sí. No, al final lo que voy a medir, peras. Voy a recibir un mensaje y dicen que melones no, voy a recoger peras. ¿Que melones no? Bueno, pues mejor para ti. Siempre es mejor unas peras que unos melones, ¿no? Bueno, a mí me da igual. Bueno, pues quien quiera esta camisa que se hace con el material del que se hacen los sueños, es decir, de los croissants, llame en este número de teléfono. 902-4033-332. Boris Pezuño, delegado comercial. Boris, ven aquí, que se aleja. Qué risueño. Ven aquí, Boris Pezuño, delegado comercial de la empresa España, camisa blanca. Muchas gracias, supongo que tenés una oferta. Déjame, porque hoy tengo una oferta realmente que no os podéis perder, no se la salta ni llevan escalla. Mira. Para las 50 primeras llamadas, Moncho, se van a llevar de regalo una bolsa para el hipo. Dicho queda. Dale, Jay, que está ahí descojonado. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en esas colas inmensas que se forman en el supermercado? No, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice, oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravon? No hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. viva los especialistas secundarios. The New Generation. Hombre, per fi, ja tenim, teníem ganes d'escoltar el Jesús Caminga. Ja sabeu que el Jesús Caminga és un expert musical, és un autèntic friki de música. El pots trobar a botigues del Soho de Londres. Està sempre viajando el tio. A Nova York, sí, a Tailàndia, sí. Buscant les últimes novetats al món discogràfic i té la bona idea de venir aquí a explicar-nos el que ha descobert. Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? O sea, no, ¿qué tal, tío? Es verdad. ¿Eh? No, pues muy bien. Vengo justamente ayer regresé. Eso llevas unos Walkman, ¿no? Sí. Me has dicho. Ayer regresé... ¿Qué es eso que llevas con esos auriculares tan gordos de bueno, Walkman? Ya es el Walkman. Los Walkman es una especie de cinta de plástico con una cinta dentro que da vueltas y ofrece música. Oh. Sí, es. Bueno, os comentaba, ¿no? Que ayer justo regresé de Nueva York. Estuve en el Soho, en Trafalgar Square, en de Nueva York. West End, Piccadilly, no sé la hostia, no sé un poquito. Se está moviendo el tema, ¿eh? Os digo, se está moviendo el tema. Ahora todo el background, ¿no? Está en plena efervescencia, ¿no? Pura, o sea, hay un. Pero Espinosa dice, se mueve el tema. Sí. Hay un movimiento radical, ¿no? O sea, la gente. Ahora os explico, mira, la gente está poniendo las pilas, ¿no? O sea, se está poniendo las pilas de verdad, ¿no? Sí, ¿no? Movimientos subversivos, está la cosa guapísima, ¿no? ¿Rollo protesta o qué? Locales de Nueva York están tocando grupos con una fuerza, ¿no? O sea, antirreverentes. Entonces son. Llegará a España, como siempre, tarde. Porque tarde. Como todo tarde de aquí unos años. Pero hay una cosa en Nueva York que está. ¿Qué? ¿Pero está qué descubierto? ¿Tienes algún grupo? Un grupo de esos chavales jóvenes que no se cortan, ¿no? O sea, que hablan de los problemas que acucian, de la reina de Inglaterra, se atreven. ¿Con la reina de Inglaterra? Depende de donde sea, porque aquí nos atrevemos con la reina de Inglaterra. No, de Nueva York es. ¿De Nueva York? Con ropa rota, piercings, no sé. Un día os explicaré lo que son los piercings. Porque es, bueno, os adelanto que son como una especie de pendientes que se pone a gente en la oreja. No me digas. Pero también en otros sitios. Eso en la oreja, eso. Pero también en otros sitios. Anda, ya. Te juro. Bueno, ya lo veréis. En Nueva York ahora hay gente y ya te empiezas a encontrar. Pero esos chavales, ¿cómo se llaman los que tocan? Tocan. Bueno, escuchamos si queréis un trocito de una canción de un grupo de estos y os voy comentando. Venga. Muy caña, ¿eh? Son nuevos estos. Es la canción más conocida, ¿no? Bueno, ¿pero qué grupo son? Es que yo no lo sé. ¿Cómo se llaman? Se llaman los de Clash. Ah, los de Clash. Sex Pistols. Así, mira, ¿ves? Sex Pistols. Son los Sex Pistols. Son una gente que le está pegando mucho, son sonido fresco y así. Me han dicho que el bajista tiene mucho futuro, ¿eh? Sí, el bajista es un tío saludable. Se ve un tío sano, sí. Y eso, están un poco, pues, peleados un poco con la vida, ¿no? Es una forma de vivir, ¿no? Que la lleva hasta el punto radical, sí. Y que anarquista, ¿no? Incluso a veces se está empezando a llamar anarquismo, ¿no? Ya, o sea, un poco el rollo ese. O sea, hemos de seguir estos Sex Pistols porque van a dar que hablar. Seis pistolos. Castellano. Serán seis, sí, pistolas. Vamos a escuchar a otro grupo. Otro grupo. Esto sí. A ver. Los de Clash. Suena bien. ¿Cómo? Estos son los de Clash. ¿De Clash? De Clash. De Clash. De Clash. ¿De dónde son estos? Estos son de Nueva York también. De Clash, o sea, son del Bronx, son gente que está pegando ahí fuerte. Son negros todos. Pues ya te digo, chándal, collares, ¿no? Son. No, sí, protestan contra yo te digo, la madre de Inglaterra. Me gusta Phil Collins. Se mete con Phil Collins, se mete un poquito. Están pegando fuerte, ya os digo. Qué atrevidos. Camisetas rotas. ¿Qué es su primera canción esta? Incluso. Hay alguno, es que tenéis que ver la foto que sale en la portada. Hay alguno que va con el pelo de color. Pero no es suyo. Negro. Otro. Ah, con otro color. Con un color postizo, o sea, que es teñido. Teñido. Pero un hombre. Un hombre. Joder. Teñido. Es que en Nueva York no llevan años. No, esto ya llegará. Bueno. Los nombres que hemos de tener. The Clash. The Clash. Los Sex Pistols. Los Sex Pistols y The Clash. Dos grupos nuevos que no tienen ni disco, ¿verdad? He comprado mucho material, pero que está aquí censurado, claro. Censurado. ¿Por las letras? Sí, hombre, por las letras, porque no, esto aquí no gusta. No. Dicen tacos. No estamos preparados, aún estamos con. Tú sí que estás preparado, Jesús, que mingan las últimas nuevas. Bueno, tenerle aquí. Musicals que vénen directamente de Nueva York. Tornem demà a 3:15. Tomeu penya.